radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Sean ustedes bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial de un tema que nosotros adoramos y nos encanta aquí en el Espacio de Lorna, que es el tema de Los Ángeles. Y quiero presentarles a todos y a cada uno de ustedes a nuestra invitada de hoy, que bueno, ella está desde la ciudad de Nueva York, enlazada con nosotros a través de esta vía maravillosa que se llama Skype. Así que le doy la más cordial bienvenida a Ana Mercedes Rueda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú, Lorna? De verdad que para mí es un placer estar en tu programa y bueno, te doy las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tus oyentes a través de este espacio. No, hombre, para nosotros es un honor conocerte. Hemos estado leyendo un poquito acerca de tu trayectoria, de todo lo que haces, porque también tienes un programa de radio allá en Nueva York. Entonces, esto se pone y es muy interesante. Y mira, para las personas que te están escuchando en México, que quizás no te conocen, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti. Claro que sí. Haciéndolo lo más breve que pueda. Yo soy originaria de Colombia y estoy radicada en los Estados Unidos ya desde hace varios años. Y bueno, la vida me dio un regalo muy grande desde que tenía más o menos 5 o 6 años de edad, que fue el poder tener un contacto con los seres de luz y con los ángeles. Como te digo, eso fue desde mi infancia. De esa época no tengo un recuerdo. Sé de esto porque mi mamá fue quien me contó que ella me veía canalizando información por escrito. Como te digo, no me acuerdo de esto para nada. De lo que yo me acuerdo fue cuando ya yo estaba más o menos en mi adolescencia, y esto se manifestó de una manera ya muy clara en un día cualquiera. Recuerdo, empecé a escuchar una voz en mi mente que me hablaba, me respondía lo que yo estaba pensando. Y así fue como el primer contacto a nivel consciente que llamo yo tuve con Los Ángeles. Esa voz yo obviamente no sabía en ese momento quién era, pero era una voz muy linda, una voz muy muy tranquila, que me daba mensajes muy lindos. Siempre me hablaba de confiar, de tener fe, de tener tranquilidad, de estar en paz, cosas muy, muy bonitas, lo cual a mí personalmente también obviamente me dio mucha tranquilidad, porque yo pensaba, bueno, si estoy recibiendo estos mensajes tan positivos y tan bonitos y tan llenos de amor, es porque la fuente debe provenir, o es la fuente, es Dios, ¿no? Yo nunca sentí miedo, pero sí, pues era como esa curiosidad de tratar de entender qué era lo que pasaba. Y pues a partir de ese momento empezó este proceso maravilloso de yo identificar que eran ellos, que eran los ángeles los que me estaban hablando, los que me estaban entregando estos mensajes. Empecé a practicar mucho. Yo me dejé, y siempre me he dejado guiar de ellos. Ellos han sido mis maestros, mis profesores, los llamo yo, y ellos son los que me han ido con el paso de los años explicando, haciéndome entender, ayudándome como a, entre comillas, perfeccionar esto que hago yo, que es ser un canal, el abrir esos diferentes canales de comunicación. Y bueno, llegó un momento en que decidí que esta era mi misión de vida. Yo soy comunicadora social y periodista de profesión, y ejercí mi profesión por mínimo unos 20, 21 años. Hasta hace realmente poco, te digo, más o menos hasta hace unos 4 años fue que decidí que esto era mi misión, como te digo, y lo asumí como algo de tiempo completo. Antes lo hacía paralelo a mi vida corporativa, pero ya hace 4 años fue cuando yo digo que, que Dios me contrató tiempo completo. Ay, qué hermoso. No, antes el contrato era a tiempo parcial o medio tiempo, y hace 4 años me cambiaron los términos y ahora es a tiempo completo y estoy totalmente dedicada a este trabajo. Lo hago en Colombia. Yo voy a Colombia más o menos unas 2-3 veces al año a hacer mi trabajo, a dar consultas, a dictar mis talleres y mis charlas, y aquí en Estados Unidos hago lo mismo, por mi background, por mi, digamos, como por la experiencia que tengo en cuanto a mi profesión. Me encanta escribir, entonces escribo bastante sobre este tema de espiritualidad y de los ángeles, y lo hago para diferentes medios de comunicación en Colombia y aquí en Estados Unidos, y también pues lo hago para blogs en internet. Y pues, como te mencionaba hace un momento, también hago mis consultas y dicto talleres y charlas en los que comparto, porque yo no digo que enseño, yo comparto, yo simplemente comparto con la gente lo que los ángeles, como maestros y profesores que son y han sido, pues me han ido enseñando durante todos estos años que llevo ya de recorrido y de relación con ellos. Así es. Y además, es hermoso que compartas este don con el que ya desde muy pequeña tenías este contacto, pero podríamos decir que ya de adulto fue cuando lo concientizaste realmente y ellos te ayudaron y te dijeron, ¿sabes qué, Ana? Vamos a compartirlo. Exactamente, así fue tal cual. Yo me acuerdo cuando pequeña mi mamá me contaba que ella pensaba que yo estaba sonámbula porque ella me veía en mi cuarto con los ojos cerrados, sentada sobre mi cama escribiendo muy muy rápido en una letra totalmente diferente a la que yo hacía en ese momento, y que ella lo único que me dio entendía de esas palabras que yo escribía era Dios, nada más. Pero como te digo, de eso ni idea. Ya cuando ya era una adolescente fue cuando ya, como te decía, que tú dices también de una manera muy clara, yo ya me concienticé, yo ya fui totalmente consciente de qué era lo que estaba pasando, y fueron ellos los que me fueron explicando quiénes eran, cuál era el propósito, cuál era mi misión, qué era lo que yo tenía que hacer, cómo prepararme, y efectivamente todo eso es lo que yo he tratado de ir retransmitiendo a la gente a través, digamos, de mis actividades, tanto, digamos, programas de radio o entrevistas, y también pues por el lado escrito a través de los artículos que escribo. Así es. Y bueno, antes de que sigamos platicando, me gustaría que compartieras, empezando por cómo la gente te puede localizar, tanto en Facebook como en Twitter, y tu página web. Claro, mira, mi página web se llama mensajedeangeles.com, mensaje en singular de ángeles.com. Por Facebook me encuentran por mi nombre completo, Ana Mercedes Rueda. En Twitter me encuentran como Ángeles Ana M. Rueda. Y en YouTube también me encuentran como Ana Mercedes Rueda, donde coloco videos en los que voy explicando o voy compartiendo también información sobre los ángeles, y doy como tips prácticos. Todas las cosas prácticas que los angelitos me han ido enseñando a mí son las que yo le cuento a la gente, y lo hago también a través de los videos en YouTube. Así que pues invito a todos los oyentes para que chequeen esas páginas y puedan ver la información que coloco ahí, que por favor la pongan en práctica, porque esa es la idea, que practiquen para que ustedes mismos sientan en carne propia la maravilla que es recibir esa energía divina de los ángeles. Exactamente. Y mira, empezando ya a adentrarnos en el tema, muchas sí. personas a lo mejor ya están un poco empapadas del tema de los ángeles, quizás hay otras que no. Entonces, sí. les voy a recordar que pueden comunicarse con nosotros a través del chat de Soho, que está en la página de turadioonline.com.mx, que es un cuadrito que tiene una carita feliz. Lo único que tienen que hacer es poner su nombre, darle enter, y después van a poder escribir todas las preguntas que ustedes tengan acerca de los ángeles, para que, pues aprovechando que está Ana Mercedes con nosotros, podamos tratar de aprender cada vez más. Y de una vez voy a mandar saludos a Jenny, a Eduardo, Ross, a Mary y Starlight, también a otras personas que todavía no nos ponen su nombre, pero que ya andan por ahí, al igual que Gustavo Martínez. Gracias por estarnos acompañando en el espacio de Lorna con la entrevista a Ana Mercedes Rueda. Y bueno, vamos a empezar por algo muy interesante, y sería, ¿qué son los ángeles, Ana? Mira, Lorna, los ángeles, son seres de luz, son energía, son vibración, son parte de Dios. Sin querer entrar en religiosidad ni nada, pero no podemos olvidar que hay una fuente suprema a la que yo llamo Dios y otra gente llamará de otra manera, ¿verdad? Pero los ángeles, de acuerdo a lo que ellos me han explicado, y aquí yo hago ese paréntesis y lo recalco mucho, yo hablo basada en la información que he recibido de ellos, sin querer decir que sea la única que exista, ni mucho menos, pero pues me gusta siempre hacer mucho esa salvedad. Ellos me han dicho, somos parte de Dios, somos chispitas de Dios. Así es como ellos me han explicado que son. De manera tal que, partiendo de esa base de que son creación de Dios, son parte de Él, ellos tienen una misión, una tarea que fue obviamente dada por Dios para que fueran ellos una guía y una ayuda a los seres humanos en nuestro proceso evolutivo y en nuestro proceso de crecimiento, porque eso es lo que nosotros venimos a hacer acá, venimos a crecer, a continuar creciendo y evolucionando. Entonces, a partir de eso, pues ellos me han dicho, eso es lo que nosotros somos, somos energía y somos luz y somos enviados por el Padre Celestial para ayudarlos a todos ustedes a crecer, a evolucionar. Así es, por acá Pau Solecito te dice, hola, buenas tardes, Ana Mercedes es un ser maravilloso. Muchas gracias, Pau Solecito, por estar aquí en contacto con nosotros. Y bueno, tengo dos preguntas que las voy a decir de una vez, porque ¿sí? se me hizo muy interesante. Y Ross pregunta, ¿cómo se puede diferenciar un ángel bueno a un ángel malo? Mira, esa pregunta a mí me la hacen bastante, te digo, y como una opinión muy personal realmente, yo no diría o no usaría la palabra ángel para describir una energía negativa, ¿no? Porque ángel, de hecho, ¿qué significa? Ángel significa mensajero, ángel significa un ser de luz. Entonces, lógicamente, en las religiones y nosotros, las personas latinoamericanas, pues estamos muy orientadas hacia la religión cristiana y católica. Entonces, esa religión nos enseña la teoría de los ángeles caídos, ¿no? Que son supuestamente los ángeles malos. Entonces, pues basada en eso, lo que yo puedo contestarle a la persona es que un ser de luz o un ángel bueno, usando las palabras de ella, es un ser que le va a decir a uno siempre mensajes que buscan acercarlo a uno a Dios. ¿Te acuerdas lo que yo contaba sobre mi historia? De lo que yo oía, esa voz que me decía, ten fe, confía, no temas, perdona. Ese tipo de mensajes provienen de los ángeles buenos, digámoslo así. Sí. Un ser, digamos, que no tiene ese mismo tipo de energía, que no tiene una energía de luz, una energía de amor, sino una energía negativa, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces los mensajes van a ser totalmente opuestos. Van a ser mensajes que nos van a llenar de miedo, de confusión, de duda, que nos van a, digamos, como a empujar, por así decirlo, a que perdamos la fe. Entonces, en la medida en que uno empiece a darse cuenta cómo es, digamos, la calidad o el contenido del mensaje, uno ahí identifica, ok, aquí estoy en contacto con un ser de luz o no estoy en contacto con un ser de luz. Los seres de luz siempre, créeme, siempre te van a dar mensajes que te van a dar paz y te van a dar tranquilidad. Si tú en algún momento sientes mensajes que son opuestos a eso, que te van a dar es miedo, que te van a decir cosas feas, que te van a dar un mensaje que te va a llenar de angustia, puedes tener la plena seguridad de que no es un ángel el que te está hablando. Exactamente. Toda la razón. Además, se siente, bueno, yo que afortunadamente también he tenido experiencias. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ay, se metió un sonido, perdón, Ana Mercedes. Te decía que afortunadamente he tenido extraordinarias y maravillosas experiencias, y algo que yo les podría decir es que cuando estás en su presencia, cuando estás consciente, te sientes completamente feliz, se siente un amor intenso, una cosa impresionante que no es fácil de explicarlo. Entonces, sí. Yo creo que esa es la parte más importante, que con el corazón lo sientes. Es algo que se siente. No sí. sé si estoy en lo correcto. Absolutamente de acuerdo contigo. Era más o menos lo que estaba diciéndote hace un rato, diciéndoles a ustedes hace un rato, que era en la medida en que tú sientas o que tú empieces a percibir, ok, este mensaje a mí no me está generando paz, no me está generando tranquilidad, sino por el contrario, me está generando miedo y angustia y duda, ahí es cuando tú identificas con qué tipo de energía estás conectada. Entonces, es así parezca difícil, no es difícil, es lo que tú dijiste, es sentir, uno uh-huh. siente, uno siente tranquilidad y paz o uno siente miedo y duda. Así es. Y ahí es como uno puede identificar con qué energía está uno contactado en ese momento. Uh-huh. Ahí estoy completamente, completamente de acuerdo, y a mí, la verdad, me encantaría que todas las personas tengan esta experiencia, porque yo sé, y tú también, Ana Mercedes, que los ángeles están con nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día, sí. los 365 días del año. Claro. Pero los que no estamos conectados con ellos somos nosotros. Exacto, exacto. Mira que mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo así? Yo pido, yo les pregunto y no lo siento. ¿Qué será que no me quieren? ¿Será que están bravos conmigo? Muchas personas me dicen eso y yo digo, no, para nada, ellos no son así. Esos son sentimientos muy humanos, muy nuestros. Esos no son sentimientos de los ángeles. Los ángeles nos ven como seres perfectos. Ellos ven es la perfección nuestra, ellos no ven la imperfección. Y ellos no van a distinguir entre el uno y el otro, y que este es mejor que el otro, y como es mejor, entonces a este sí le ayudo y al otro no le voy a ayudar. Ellos nos ayudan incondicionalmente. Lo que pasa es que ellos esperan a que nosotros pidamos esa ayuda. ¿Por qué? Porque, y mira, esto fue de lo primero que ellos me enseñaron. Me dijeron, nosotros no podemos violentar tu libre albedrío. Uh-huh. Así que tenemos que esperar a que tú nos des el permiso para intervenir o para involucrarnos en tu vida. Cuando tú nos des el permiso, lo podremos hacer. Así es. Y es, como dicen, es un proceso, pues realmente que no tiene ninguna complicación, y de hecho vamos para allá. ¿Cómo nos ayudan los ángeles? ¿Cómo pedimos ayuda? Mira, ¿cómo pedir ayuda? Es más sencillo también de lo que parece. Simplemente hay que pedirla, y pedirla desde el corazón. No es más. Los ángeles siempre me han dicho eso. Me dicen, pide desde tu corazón. ¿Por qué? Ellos me explicaban una cosa que es muy interesante y que yo siempre también comparto con la gente. Y es que ellos me dicen, mira, no te preocupes por las palabras que dices, porque a la hora de la verdad, lo que nosotros entendemos es la vibración. Nosotros no entendemos las palabras como tal, sino la vibración que sale de tu corazón. Ese es nuestro lenguaje. Entonces, en la medida en que tú sientas en tu corazón, tú vas a estar hablando con nosotros. Eso que sale, esa energía, esa vibración que sale de tu corazoncito, es la que nosotros recibimos. Entonces, simple y llanamente, hay que pedir desde el corazón, así como uno habla con Dios, cuando uno está hablando con Él desde el corazón, cuando uno está orando, o cuando uno simplemente está hablando con Él y que uno le dice, Dios, por favor, ayúdame con tal cosa, o Dios, mira, te pido tal otra. Simple y llanamente es así con los ángeles. Entonces uno les habla de esa forma. Uno les dice, bueno, ángeles o angelitos, como les digo yo, bueno, angelitos, entonces por favor ayúdenme con tal situación. Necesito que por favor me ayuden. Y como es algo sincero, algo que proviene desde mi alma, desde mi corazón, ellos reciben eso y listo, no hay nada más que hacer. Hay muchas cosas que tú lees en internet, en libros, en revistas, de que hay que hacer el ritual tal y de que hay que emprender la vela tal. Listo, esas son cosas, pero como las llamo yo y ellos me lo han explicado también, son cosas complementarias. Tú no debes sentir que tienes que hacer eso para que los ángeles te escuchen. Lo que realmente funciona es lo que sale de tu corazón. Punto. Así es, definitivamente. Y aparte de todas las preguntas, también si ustedes tienen alguna experiencia, algo que les gustaría contarnos de que ya hicieron contacto con Los Ángeles, de cualquier situación, sería hermoso que utilizáramos también esta tarde para compartir ese contacto tan hermoso que existe con Los Ángeles. Y mira, por acá Ana Mercedes me dice, Justin McColfer me dice, hola, un gran saludo a la hermosa Ana Mercedes Rueda. Muchas gracias. Luego por acá dicen, hola, soy María de Colombia, los felicito, excelente programa, excelente tema, muchas gracias. Y por acá precisamente Mary Starlight nos está diciendo, hola, buenas tardes, saludos a las dos. ¿Tienen alguna manera preferida Los Ángeles para comunicarse con nosotros? Me gusta mucho esa pregunta porque me da la oportunidad también para comentar lo siguiente, y es que hay muchas maneras en las que Los Ángeles se comunican con nosotros. Y te puedo asegurar, Lorna, que ellos nos han enviado mensajes a todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos no somos conscientes de esos mensajes o de esas señales. Entonces, ellos me han explicado a mí que en la medida en que uno ya empieza a establecer esa relación con ellos, ¿verdad? Que ya lo dije hace un momento, es a través simplemente de pedir y decirles, bueno, angelitos, yo quiero que ustedes me ayuden, quiero que ustedes formen parte de mi vida. ¡Listo! Y luego de eso, entonces ya uno tiene que estar muy atento, con los ojos muy abiertos, los oídos muy despiertos, para que a uno no se le vayan a pasar por el frente las señales y los mensajes que ellos nos envían. ¿Por qué? Porque esas señales y esos mensajes pueden ser, por ejemplo, un libro que tú estás leyendo y de un momento a otro lees un párrafo que tú dices, wow, esto que acabo de leer me llegó como un mensaje que yo necesitaba ahorita, o como una respuesta. Puede ser a través de una película que estás viendo, puede ser a través de una persona que de un momento a otro te dice algo y tú dices, me llegó lo que me acabas de decir a mi corazón, pero me llegó de una, lo necesitaba, gracias por haberme dicho eso. O te puede llegar como una idea repentina, de un momento a otro te surge una idea que tú dices, esta idea me va a ayudar a salir de este problema. Puede ser a través de la intuición, lo que nosotros llamamos esa vocecita interna que nos habla y a la que muchos no le prestamos atención y que después decimos, ¡ah! Yo sí sentí y yo sí oí una voz que me dijo que no hiciera tal cosa y yo de todas maneras la hice y me di cuenta de que no tenía que hacerla. Exacto. Pero yo sí sentí algo que me dijo, ¿verdad? Sí. Eso puede ser también. La intuición es una manera muy, muy común que usan los ángeles para enviarnos mensajes a través de los sueños. Mucha gente tiene sueños en los que, digamos, sienten que recibieron algún tipo de comunicación o de mensaje. Entonces, date cuenta que son millones las formas. Una plumita que uno a veces encuentra en el piso, una imagen religiosa que uno a veces encuentra, o uno está surfeando en internet y de un momento a otro, sin uno darse cuenta, abrió una página que uno ni siquiera estaba buscando y esa página tiene información que le ayuda a uno. Todas esas son formas que los ángeles utilizan para comunicarse con nosotros. Entonces, para digamos como para cerrar esta idea y contestar la pregunta de la persona, de la oyente, es: trata de estar muy atenta, muy despierta a cualquier cosa que pueda pasar alrededor tuyo, porque de cualquier forma, y cuando menos te lo esperes, vas a recibir un mensaje de Los Ángeles. Exacto. Por aquí Pao Solecito, y es que me encanta porque la pregunta va directa a lo que estamos hablando, es, ya lo mencionaste, pero lo voy a leer de todas maneras. Okay. Es, ¿cuáles son las señales de los ángeles? ¿Cómo se manifiestan? Y porque hay unos que dejan plumitas y a veces otros que hacen que te den escalofríos. Ay, sí. Bueno, ellos saben cómo llegar a cada quien. Entonces para unas personas serán las plumitas, para otras personas de pronto será un olor muy rico, un olor muy agradable, por ejemplo. Hay personas, como ella lo menciona, que sienten un cambio en la temperatura corporal, se puede empezar a sentir mucho calor, y hay personas incluso que sienten frío. Se puede sentir, por ejemplo, como que algo lo roza a uno, como un roce en la cara, un roce en la cabecita, un roce en los brazos, en las piernas. Uno siente que hay algo que lo toca a uno. Puede sentir, por ejemplo, uno como un zumbido en el oído. Todas esas son manifestaciones angelicales. Ahora, si me lo permites, un consejo muy importante que yo siempre le digo a la gente y que ellos me enseñaron desde el primer momento: cuando ustedes empiecen a hacer contacto con seres que están en otros planos, en otras dimensiones, como los ángeles, es bien, bien, bien clave que ustedes se protejan con luz. ¿Qué significa protegerse con luz? Ustedes se van a imaginar un rayo de luz blanca que baja del cielo y que los envuelve por completo desde la cabeza hasta los pies. Se imaginan que la luz pasa por debajo de los pies. Se van a imaginar que ustedes están metidos en una burbujita de luz. Y eso los va a ayudar a, primero, elevar su frecuencia. O sea, eso los va a ayudar a que el contacto sea más fácil. Y segundo, a precisamente generar un escudo protector para evitar que energías que no son las que uno está buscando, pues lleguen y molesten de alguna forma. Entonces, por favor, siempre háganlo. Esa es una manera en que ustedes van a estar muy tranquilos, sabiendo que ya cubriéndose con esa luz, pues la energía que van a sentir es energía de los ángeles, energía de seres de luz, de solo luz, seres que vienen de Dios, nada más. Entonces, pues aproveché para compartir ese tip, y yo incluso en YouTube tengo un video en el que explico bien este proceso. Entonces, para que lo busquen si lo quieren ver, ¿no? ¿Cómo se hace? Por supuesto, claro que sí, vamos a estar ahí, vamos a ser fans del sitio de YouTube para estar viendo todos y cada uno de los videos, y sobre todo, pues a disfrutar y a poner en acción todo esto que los ángeles a través de ti nos están compartiendo, que es sumamente importante. ¿Y qué crees? Tengo muchas, muchas preguntas de nuestros radioescuchas. Entonces, ¿qué te parece si te voy dando las preguntas? Porque creo que ellos mismos van a ir guiando la entrevista que yo tenía preparada para ti. De hecho, son como muy similares a lo que tenía yo predispuesto. Entonces, para darles preferencia, pues vamos a empezar a leer. Y mira, por aquí Flor te manda muchos saludos y nos dice: yo quiero decir que cuando tengo mucho miedo y salgo muy temprano de casa, le pido a los ángeles por mi seguridad y sí, mágicamente sucede. Ellos sí te escuchan, y dice como de que nos está preguntando que si para Dios somos como sus hijos y nos da esa protección a través de los ángeles. Ay, qué bonito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, para Dios nosotros somos sus hijos, somos parte de Él también. Todos somos parte de Él. Lo que pasa es que estamos de pronto en planos diferentes y en procesos diferentes de evolución, pero todos, como los ángeles, los seres humanos, todos somos parte de Él, somos hijos de Él. Entonces, sí, y obviamente los ángeles nos escuchan, ¿no? Ellos, en la medida en que uno, como hablábamos al comienzo, uno simplemente les pida ya de manera muy, muy simple, una manera muy espontánea, pero siempre desde el corazón, ellos van a estar ahí y nos van a responder. Acuérdense que incluso la Biblia lo dice, Jesús lo dijo: el que pide, recibe. El que pide, recibe, y el que recibe creyendo, perdón, el que pide creyendo, recibirá. Entonces, ustedes pueden estar absolutamente seguros de que uno siempre recibe lo que pide. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que estamos recibiendo, porque puede llegar de una manera distinta o puede llegar en un momento diferente. Pero uno siempre recibe, y los ángeles siempre, siempre estarán dispuestos a ayudarnos y a entregarnos lo que nosotros estamos pidiendo. Pero mira, los ángeles me han dicho una cosa: de la manera que nos conviene, que no es siempre la misma a lo que queremos. Y ahí por eso es que a veces nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de que estamos recibiendo, porque recibimos de una manera distinta como lo estábamos esperando. Claro. Pero es que solamente Dios sabe qué nos conviene y cómo y cuándo. Y los angelitos pues siguen sus órdenes, y los angelitos hacen simplemente lo que Dios manda. Exactamente. Completamente. Y mira, por acá, María nos dice que lo más importante, ella nos comparte, es creer en ellos y que son nuestra guía, nuestra protección. Nos comenta y nos dice que personalmente me han acompañado en diversas experiencias y sí, se siente una gran tranquilidad, una paz interior y, como dice Anita, toca estar alerta a sus mensajes. Por ejemplo, mi esposo es fiel y creyente de los ángeles. Eso le ha pasado a él la intuición y dice que son los angelitos que están siempre con él. Y ella nos dice, a mi alrededor siempre los tengo, se manifiestan como lucecitas y sé que son ellos esas lucecitas. O en momentos de angustia, de pronto empiezo a sentir una tranquilidad y una paz interior y sé que son ellos, que son mis angelitos. Exacto, mira que ella mencionó algo que a mí se me había pasado y es también en forma de lucecitas. Uh-huh. Muchas personas han tenido esa experiencia de que de un momento a otro, sobre todo digamos como en la noche, cuando están ya en la cama descansando, de un momento a otro empiezan a ver chispitas, como chispitas o blancas o chispitas de colores que van y vienen muy rápidamente. Esos son ángeles. Claro que son ángeles. Ustedes, por ejemplo, han visto, muchos de ustedes, me imagino, que uno toma una fotografía y cuando uno va a ver la fotografía hay una cantidad de bolitas, circulitos blancos en la fotografía. Sí. Esos son ángeles. Eso es lo que se llama orbes y son angelitos. Uh-huh. Y es maravilloso cuando uno ve esas orbes en detalle, porque cada orbe, haz de cuenta, es como un copito de nieve, que no hay copo de nieve igual al otro. Siendo tan diminutos y todos son distintos, todas las orbes son diferentes y tienen una cantidad de como de diseños, por así decirlo, dentro, absolutamente espectaculares. Esos son ángeles también. Entonces, así es. Uh-huh. Sí. Sí, gracias por haberlo dicho a la oyente, porque se me había olvidado que también a punta de, digamos, de lucecitas ellos se manifiestan. Exacto, así es. Y ella precisamente nos sigue escribiendo. Y bueno, voy a pasar por acá a... alguien por acá no nos puso su nombre, pero dice, para los ángeles, ¿cómo podemos aumentar nuestro amor propio? ¡Qué pregunta tan bonita! Sí, ellos me han hablado sobre el tema del amor propio muchísimo. E incluso ellos me han explicado que el amor propio es la base y es la raíz para que nosotros podamos tener una vida emocional y afectiva como la queremos tener. Entonces, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder irradiar y atraer el amor que queremos vivir, que queremos experimentar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que yo comparto y que es muy sencillo, es dado por ellos, es que ustedes empiecen, por ejemplo, si quieren aumentar su amor propio, que empiecen a, obviamente, a centrarse en las cosas bonitas que cada uno de ustedes tiene. Entonces, los ángeles me decían, tú vas a hacer una lista de esas cualidades en todo aspecto que tú tienes, tanto físicamente como intelectualmente, en tu forma de ser. Tú vas a empezar a sacar una lista. Entonces tú vas a decir, y me dicen que no seamos modestos. Me lo acaban de decir. Entonces, sí, de verdad. Entonces me dicen, bueno, tú vas a escribir, soy inteligente, tengo un buen sentido del humor, tengo unos ojos bonitos, mi cabello es bonito, tengo digamos como una capacidad para tengo carisma, una capacidad para llegar a la gente fácilmente, etcétera. Cada uno de ustedes se va a empezar a enfocar en esos aspectos positivos que ustedes tienen y ustedes van a escribirlo, van a hacer esa lista, y esa lista ustedes la van a leer en las noches. Cuando ya se vayan a dormir, ustedes van a leer esa lista de esas cualidades y esa lista la van a guardar en un lugar cercano a ustedes, como de pronto la billetera o la cartera en el caso de las mujeres, en un sitio donde ustedes sientan que lo pueden tener cerquita. Y lo van a leer cada noche, por mínimo 9 noches. Si quieren, descansan unos días y luego vuelven a leer otra vez 9 noches. Y así. ¿Y ustedes qué es lo que están haciendo con eso? Ustedes están influenciando a su mente subconsciente y están ayudándose para cambiar patrones negativos que de pronto tienen en su mente, que no los están ayudando a quererse más, porque la mente es la que nos bloquea y la mente es la que nos, digamos, como mete ideas que no son, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros empecemos a cambiar esos patrones mentales para podernos querer más. Entonces, enfóquense en lo bonito que ustedes tienen. Todos tenemos millones de cualidades. Lo que pasa es que nosotros los humanos le damos más prioridad a lo negativo que a lo positivo. Pero lo positivo es más grande que lo negativo, se los aseguro. Entonces, empiecen ustedes a hacer ese ejercicio que es muy sencillo y que además nos ayuda a que nos quedemos dormidos con una energía bonita, en lugar de quedarnos dormidos con una energía negativa pensando en los problemas que tenemos. Más bien nos vamos a quedar dormidos con energía bonita y positiva de lo hermosos que somos, de lo, digamos, como de lo maravilloso que tenemos nosotros en cada uno. Entonces, el consejo que les doy es que practiquen eso, porque les puede ayudar muchísimo a mejorar su autoestima. En la medida en que se concentren en esos aspectos bonitos que cada uno tienen, ustedes están ayudando mucho a darse cuenta de todas esas cosas bellas que Dios les dio y que están ahí en ustedes, y que la idea es que exploten más y que manifiesten más. Y como les dije al comienzo, en la medida en que ustedes piensen más así y sientan más así, ustedes van a irradiar ese tipo de energía y por lo tanto van a atraer energía positiva y de amor hacia sus vidas. Wow, me encantó, Ana, y créeme que lo voy a hacer desde hoy, y no voy a ser modesta, voy a poner todas las cosas que me vayan saliendo. Así es. Y bueno, por acá la persona que preguntó se llama Aredis. Ok. Aredis fue la que nos preguntó. Después por acá tengo otra pregunta, pero esta es más como personalizada, porque dice: buenas tardes, mi nombre es Gladys y soy colombiana. Quisiera saber cómo me comunico con mi ángel para preguntarle sobre una decisión importante en el plano del amor, y nos da su fecha de nacimiento. ¿Quieres que la diga al aire? Pues si Gladys lo permite, sí. A ver, Gladys, tú dime si quieres que diga al aire tu fecha de nacimiento, o se la puedo escribir por la ventanita del Skype a Ana Mercedes, para que sea pues un poquito más discreto el asunto, ¿verdad? Yo creo que eso sería como más... Ok, como quieres. Sí, ahí ya te lo acabo de pegar en la ventanita. Ah, ok, ya lo recibí, listo. Uh-huh. Entonces, mira, Gladys, cuando pregunto por ti, me llega un nombre que se llama, que es Muriel. Escuché el nombre Muriel, y ese puede ser el nombre de uno de tus ángeles, porque uno tiene varios ángeles guardianes al lado, o con uno. Entonces, Muriel es uno de los que está contigo, de los angelitos que está contigo y que se manifiesta en este momento, ¿sí? Y lo que me están mostrando ellos, en tu caso específico, que preguntas que cómo hago para comunicarme con mi ángel, es que lo hagas por escrito. Entonces, tú puedes de pronto escribir, digamos, como concentrarte, dedicarle un tiempo a esto, relajarte, que nadie te interrumpa, ponerte en una actitud meditativa, y les preguntas a tus angelitos, y específicamente a Muriel, que fue quien se manifestó, y le dices: bueno, Muriel, necesito que por favor me ayudes, y lo escribas, y de pronto puede que no sea en ese momento tal cual que recibas la respuesta, pero te aseguro que la respuesta llegará en algún momento, y te puede llegar por escrito también, como que tú sientes que quieres escribir un sí o un no, o te puede llegar algún tipo de palabra repentinamente que te ayude a entender cuál es la respuesta, o ya puede llegarte la respuesta incluso cuando uno se está duchando, cuando uno está desayunando, cuando uno, en cualquier momento. Pero sí me dicen ellos que practiques por lo menos esa parte por escrito para que tú empieces a generar como esa mayor confianza en ti misma de que te estás contactando con ellos y puedas entender sus preguntas, perdón, sus respuestas. Así es. Y por acá, ay, es que, ¿qué crees? Me están llegando muchas fechas de nacimiento, entonces voy a tratar como de ordenarlas. Aquí ahorita rápidamente en el chat porque se me multiplican las ventanitas, pero bueno, por acá te manda saludos Solina. Ah, ok. Saludos a ella también. Muy bien, entonces ya me hice bolas con las ventanas del chat, pero bueno, suele suceder, pero es que por acá tenían una pregunta. Muy bien. Y te dice, quiero preguntar, ¿la luz que debemos de imaginar para que sanemos cuando nos encontramos enfermos, cuál es? ¿De qué color debe de ser? ¿Dorada, morada? ¿O quiere saber en qué luz debe de envolverse? Bueno, en términos generales, el color verde es el color de la sanación. La energía de color verde es la que se maneja para lo que tiene que ver con sanación. Entonces, si ella quiere, puede imaginarse una luz de ese color, como un verde esmeralda, por así decirlo, que es, como te digo, el color de la sanación. Pero pues también hay veces que los angelitos a cada persona, ya dependiendo del caso particular, le dicen, bueno, también utiliza un color tal o un color tal. Sin embargo, como te digo, a nivel general sería el color verde. Muy bien, color verde. Entonces te puedes envolver en un color verde. Sí. Sería, nos dice que muchas gracias. Con mucho gusto y que esto que estén conectados todos ellos con nosotras. Muy bien. También te manda saludos Matt. Saludos a él también. Y, wow, se empiezan a multiplicar todas las ventanitas, pero por acá tenía una historia muy interesante. Ay, espero que la pueda encontrar rápidamente. Que habla acerca de una canción que piensa que los ángeles lo ayudaron a dedicar una canción. Pero bueno, mientras la encuentro, Pao nos dice que ella ha sentido hasta los aleteos y en ese momento siente mucho amor, hasta ganas de llorar, es lo que nos dice. Y que a ella también le gustaría saber el nombre de su angelito. Bueno, me han llegado muchas, muchas peticiones, Ana. No sé si quieras que hagamos una pausa para que yo ordene las ventanas y te ponga los nombres. Bueno, las fechas de nacimiento, o si los radioescuchas me lo permiten, los digo al aire, como te sea más sencillo. Tú manejas esto, Lorna, así que estoy dispuesta a que lo hagas de la manera que más sea conveniente para ustedes, para el programa. Yo estoy abierta a cualquiera de las opciones. Muy bien, entonces vamos rápidamente a una pausa para que Ana pueda tomar agüita, porque la hemos hecho hablar mucho, mucho. Entonces, pues hay que también descansar tantito porque la garganta necesita refrescarse. Entonces yo les pido que por favor no se vayan a ninguna parte. En unos momentos más continuamos con la entrevista a la, ¿te puedo decir angelóloga o angeóloga o cómo te puedo decir? Mira qué curioso, pero yo, digamos, no me considero angelóloga. Yo realmente soy canal de ángeles y pues tengo un conocimiento en el tema de ángeles. Entonces, simplemente, si quieres, dejémoslo así, soy canal de ángeles o experta en el tema de ángeles, pero no me considero angelóloga. Realmente nunca me he definido de esa manera. Muy bien, entonces volvemos con nuestra especialista en ángeles. Perfecto. Ana Mercedes. Y pues voy a tratar de ordenar las ventanitas lo más rápido posible y vamos a escuchar esto de Monte Carlo y regresamos. Por favor, no se vayan, quédense aquí en el espacio de Lorna. como estrella fugaz, regresamos en un momento. El espacio del horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Mm-hmm. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx con nuestra invitada especialista en ángeles, Ana Mercedes Rueda, a quien le agradecemos que le estamos, pues prácticamente, pues nos la estamos, ¿cómo podríamos decir? Robando un momento de sus actividades diarias para compartir con todos nosotros todo lo que sabe y todas las experiencias y pues lo que nosotros siempre queremos saber acerca de Los Ángeles y todas las ventanitas, todos los chats, créanme que me han llegado. Voy a tratar de darlos durante la próxima hora. Vamos a tratar de darle paso a casi todos los usuarios. En caso de que yo no llegara a dar su pregunta, me gustaría que en la ventanita del chat me pusieran su nombre y su correo electrónico. De esa manera yo puedo darle a Ana una lista de todas las personas que quizás no pudimos llegar a complementar su pregunta y ya podrían tener un acercamiento más directo con Ana Mercedes, pero de todas maneras recuerden que también está en Facebook, Twitter y YouTube. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, mira, por acá tengo un caso así como que muy largo y nos habla Sandy Fonseca. Nació el 17 de septiembre del 84. Uh-huh. Y nos dice, mira, de 2 meses para acá decidí dejarme llevar por mis dones y no entiendo qué es lo que pasa conmigo. Quiero saber, ellos me hicieron dedicar una canción a alguien que ya no está a mi lado y luego hoy me la cantaron en el transporte público. ¿Eso quiere decir que se va a resolver mi situación? Dice, saber que ellos me hicieron dedicar la canción, pues que la tiene un poco un poquito confundida. Entonces quiere saber si Los Ángeles pues tienen ahí algo que ver en este asunto. O sea, lo que entiendo es que esta persona siente que Los Ángeles le dijeron que dedicara una canción a alguien. Así es. Que ya no, con quien ya no tiene ella ninguna relación, digámoslo. Exacto. Así. Sí. Y que luego ella, esa parte no la entendí, que ella escuchó esa canción en un transporte público. Así es. Y que quiere saber si esa es una señal que quiere decir que sí se va a resolver su situación. Ok. Listo, 17 de septiembre. Sandy Fonseca. Sí, mira, cuando les pregunto a Los Ángeles por esto, ellos, digamos, me están diciendo que el mensaje, si lo podemos decir así, de esa manera, de que de cuando ella escuchó la canción, tiene que ver más es con el proceso interno en ella con respecto a esa situación. No es tanto, o sea, ellos no me están diciendo tanto que sea que porque escuchó la canción entonces es porque esa persona va a volver o porque van a volver a tener alguna relación o cosas de ese estilo. Yo lo siento más es como recordándole que hay algo que ella todavía, esta persona todavía debe trabajar a nivel interior con respecto a esa situación. Como si me dieran a entender que el ciclo para esta persona todavía no está cerrado a nivel interior en ella. Entonces los angelitos le están diciendo, recuerda que hay algo que tienes que trabajar todavía con respecto a eso. Ellos lo que hicieron fue recordarle como ese aspecto, la situación como tal, y no tanto como diciéndole, mira, tranquila que va a pasar esto y esto, o que esa persona va a volver, o que esto va a pasar, ¿no? Yo lo veo más es como un recorderis del trabajo interno que ella debe hacer. Exacto. Muy bien, Sandy. Y vamos a continuar por acá con Diana Mercedes, una tocaya. Le gustaría saber cómo se llama su ángel y nació el 15 de septiembre del 72. 15 de septiembre, nombre del ángel o uno de los ángeles. Vamos a preguntar, 15 de septiembre. Ok, estoy recibiendo uno que es... Ay, mira qué bonito. Ana Miel. Ahora, a mí me gusta ser muy clara en una cosa con respecto a los nombres. Los ángeles me han enseñado que ellos no es que tengan nombres como tal. Ellos se colocan nombres porque saben que nosotros los seres humanos funcionamos así. Funcionamos con nombres. Y que nosotros, para sentir que conocemos a alguien, es porque conocemos el nombre de la persona. Entonces, ellos se colocan cualquier nombre. Pero podría ser Paco, podría ser Carlos, como puede ser un nombre así ya distinto como el que nos acaban de dar de Ana Miel. Entonces, no se enfoquen tanto en el nombre como en el hecho de ustedes sentir que tienen esa conexión con ellos ya, digamos, como de corazón a corazón, por así decirlo. Mira, yo que he tenido contacto con ellos desde chiquita, y yo simple y llanamente les digo angelitos. No me he preocupado nunca por preguntarles nombres, porque yo sé que ellos de todas maneras están conmigo y me escuchan. Entonces, ese es un consejo que yo les doy, ¿no? Pero de todas maneras, obvio, si las personas preguntan por nombres, yo pregunto y ellos me dan nombres. Así es. Ajá. Muy bien. Y bueno, por aquí, alguien que no nos dice su nombre, nos dice, mis niñas, dice, bueno, es que empiece así. Mis niñas, soy una paciente de cáncer desde hace ya 15 años. Y siento que, primero que todo, Dios me ha ayudado a salir adelante y mis angelitos con mente positiva. Y así traemos la energía positiva. Anita, ¿a qué ángel podemos invocar para el trabajo? Dice, es que mi esposo no le renovaron el contrato y la fecha de nacimiento de él es 13 de diciembre. 13 de diciembre. Bueno, no hay que olvidar que primero que todo es Dios. Dios es el que realmente concede lo que nosotros pedimos. ¿Listo? Ahora, lo que ellos me han dicho, los ángeles, es que nosotros primero nos acercamos a Dios y luego a Dios le pedimos como ese permiso para entrar en contacto con sus ángeles. Y luego de eso ya entonces nos dirigimos a los ángeles para que ellos nos vayan guiando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hay ángeles para todo. Ustedes pueden decir, bueno, ángeles del trabajo, por favor, ayúdenme, muéstrenme el camino que me va a ayudar a solucionar este inconveniente que tengo en mi parte laboral o a conseguir el trabajo que necesito, etcétera. ¿Sí? Hay un arcángel o varios arcángeles realmente que pueden también ayudarnos en ese aspecto laboral. Hay un arcángel que se llama Jeremiel con J, que nos ayuda mucho en esa parte del trabajo. Hay otro arcángel que es el arcángel Uriel. Hay otro arcángel que se llama Chamuel. Esos son más o menos los que en este momento vienen para contestar esa inquietud del oyente, para que el esposo, entonces, como lo digo, ¿no? Primero que todo Dios y luego ya los ángeles del trabajo y los arcángeles que mencioné. Así es. De hecho, se parece un poquito a la pregunta que hace Flor porque nos pregunta sobre el ángel de la abundancia. Cierto, es lo mismo. Es lo mismo. Los ángeles de la abundancia, los ángeles de la prosperidad. Y me llama mucho la atención porque los ángeles de un tiempo para acá, más o menos desde el año pasado, me han hablado muchísimo sobre el tema de la prosperidad y la abundancia. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros los humanos estamos viviendo una época en la cual, por todo lo que está pasando en el mundo, la economía, la recesión, la no sé qué, en los diferentes países, etcétera, entonces estamos manejando una energía de mucho miedo y una energía mucho como de pensar en la escasez y en que nos falta y en que no tenemos. Entonces ellos me han hablado hartísimo de cómo nosotros podemos atraer la abundancia y cómo nosotros somos los que definitivamente creamos la abundancia y la prosperidad en nuestras vidas. Hay ángeles de la abundancia, ángeles de la prosperidad, así como lo mencioné, que hay ángeles del trabajo. Aparte de los arcángeles que mencioné, por ejemplo, hay un arcángel que llega en este instante que se llama Jofiel, que entre las diferentes funciones que tiene, también se está ofreciendo para ayudar a esta persona en esa parte de la abundancia y la prosperidad. Entonces, pídanles mucho a ellos, porque ellos lo que hacen no es que por pedirles nos van a traer la abundancia. Esa es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. No es que porque yo le pido a tal ángel, entonces ese ángel me va a traer a mí la plata que necesito. Así no funciona. Lo que ellos hacen es empezar a ayudarnos, mostrándonos las opciones o los caminos que tenemos enfrente nuestro para poder llegar a eso que deseamos, pero todo depende de nosotros. Los angelitos no tienen varitas mágicas que nos van a solucionar los problemas. Ellos no funcionan así, porque no pueden. Ellos no tienen ese poder. Lo que ellos hacen es mostrarnos por dónde más nos conviene caminar para alcanzar eso que deseamos o necesitamos. Así es, exactamente. Y por acá nos dice Mary Starlight, dice, hola, yo nada más quiero agradecerle a Anael por estar conmigo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, oh, qué bonita! ¡Qué linda! Luego, tengo por aquí, esta también está... No, es un complemento de lo que nos estaban diciendo hace rato, que efectivamente que los ángeles nos dan la sabiduría para poder llegar al camino que es mejor para nosotros. Exactamente. Y por acá Eric nos dice, hola, buenas tardes, quisiera saber el nombre de mi ángel. Yo nací el 10 de agosto de 1982. Y también nos pide el de su mamá, que okay. Es del 26 de junio de 1961. 10 de agosto y 26 de junio, ok. 10 de agosto, ok, estoy recibiendo, espérame un segundo. Es curioso, Anelel. A-N de niño, Elel, Anelel, y de la mamá, Maniel. Ahí están, se los escribí aquí en la ventanita para que no se le vayan a pasar. Listo. Y, muy bien. Por aquí Marcel nos dice, hola, quiero mucho a mis angelitos y he tenido varias experiencias con ellos. Quiero saber cuál es mi misión con ellos y también quiero saber qué es lo que me quieren decir. Mi fecha de nacimiento es el 12 de marzo del 83. Bueno, su misión o como su trabajo con ellos es lo que él pregunta. Sí. ¿Me recuerdas la fecha de nacimiento, por favor? 12 de marzo de 1983 y, no, bueno, se puso Marce 12. Listo, 12 de marzo. La misión. Bueno, esa pregunta es bastante amplia, pero digamos como para poderla contestar puntualmente, bueno... Pregunto y ellos lo que me están mostrando es específicamente una, digamos como un angelito, por así decirlo, que está mostrando un camino, está como apuntando hacia un camino. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos me dicen que sí, que definitivamente pues hay un camino y un propósito para él. Y que ellos le van a ir mostrando, me están diciendo que le diga que por favor sea una cosa como poco a poco, como que todo a su tiempo. No podemos olvidar que todo llega en el momento perfecto. Y siento que para esta persona los angelitos le están diciendo, mira, poco a poco, porque no es como el momento todavía de que tú sepas exactamente cuál es. Nosotros te vamos a mostrar el camino, déjate guiar. Entonces, hay veces que uno debe tener mucha paciencia y mucha confianza para que ese momento perfecto se manifieste y nosotros podamos entenderlo. Siento que eso es lo que ellos, digamos, pueden decirnos el día de hoy, que espere, que ellos le van a ir mostrando, que siga pidiendo y que sobre todo se deje guiar mucho. Cuando ellos hablan de dejarse guiar, volvemos al punto de... digamos, de contar, o no de contar, sino más bien como de estar atentos a la intuición y a todo lo que hablamos al comienzo para que no se nos vaya a pasar ninguna señal que ellos envíen, ¿no? Pero definitivamente sí siento que hay un camino, y le están diciendo, espera, espera, porque vas a recibir el mensaje, pero en el momento adecuado. Así es, te da las gracias aquí a través de la ventanita del chat. Con muchísimo gusto, gracias por estar acá. Y Justin te dice, Anita, inicié mi contacto angelical gracias a ti. Sigo todo el proceso como tú lo has indicado. Tengo 22 años y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para no sentir miedo o temor ante la manifestación angelical? Ay, tan lindo. Mira, acuérdate de protegerte con luz, ya lo expliqué. En la medida en que tú te protejas con luz, puedes tener la absoluta tranquilidad de que estás en buena compañía, digamos, las energías que van a estar a tu alrededor son las energías de los angelitos. Así que haz eso y verás que ya eso te va a ayudar mucho a tener o a sentir esa confianza de que son ellos los que están a tu lado. El miedo, me dicen los ángeles en este instante, proviene de la mente. El miedo proviene de la mente. Y esto sí que es importante que siempre lo tengamos presente. El miedo proviene de la mente. O sea, ¿qué significa eso? Que el miedo uno se lo inventa. Uno se inventa tener miedo. Entonces me dicen los ángeles, y ellos utilizan mucho como las comparaciones sencillas para que entendamos fácilmente las cosas. Entonces ellos me dicen, es como cuando una persona le tiene miedo a la oscuridad y otra persona no le tiene miedo a la oscuridad. Entonces el problema no es la oscuridad, el problema es lo que yo pienso con respecto a la oscuridad, lo que me hace sentir miedo o no. Entonces el miedo lo creamos nosotros, el miedo proviene de la mente. Así que en la medida en que tú digas, no tengo miedo porque yo sé que estoy en buena compañía, yo sé que son los ángeles los que están conmigo, estoy cubierto con luz y me pongo en la presencia de Dios. Si yo me pongo en la presencia de Dios, nada malo puede pasarme. Entonces trata de tener esa actitud y te vas a dar cuenta que poquito a poco puedes tú empezar a controlar ese miedo que tú mismo has creado en tu mente. Y además de eso, acuérdate y acuérdense de que ustedes pueden pedirle muchísimo al Arcángel Miguel que los ayude a manejar los miedos. El Arcángel Miguel nos ayuda a quitar los miedos. Exacto. ¿Listo? Y bueno, el mismo Justin nos dice, me gustaría saber qué dicen los ángeles de mi crecimiento energético y espiritual. Y nos da su nombre completo, es Justin Flores Hernández y nació el 17 de julio de 1990. 17 de julio para Justin, ok, sobre su parte, digamos, crecimiento energético. Uh-huh. Ok, es un proceso. Me dicen los ángeles, es un proceso, me dicen que ahí vas, me dicen que, digamos, como que estás haciéndolo de una manera progresiva, me dicen que la duda es la que te puede de pronto bloquear un poco, entonces trata también de manejar la duda, acuérdate que volvemos entonces a hablar de la confianza, de confiar, de tener fe, ¿cierto?, de no tener miedo para que no dudes. Me están mostrando la oración o la interiorización o la meditación, como lo quieras llamar, como una manera en que puedes ayudarte a continuar tu progreso, continuar progresando. Entonces, si tú estás, digamos, como con ese interés de que las cosas sigan creciendo y sigan progresando y evolucionando en ti, o que tú sientas que estás creciendo a nivel interior, la interiorización, meditación, oración definitivamente es una herramienta que están diciendo los ángeles te conviene seguir utilizando de una manera constante, ¿ok? Entonces, para que porfa lo practiques. Ah. Y mira, aquí tengo una pregunta muy interesante. Qué lástima que no me puso su nombre, es anónima. Y dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando le preguntamos mucho a los ángeles? Que todo el tiempo estamos pregunte y pregunte. Ay, sí, ¿qué pasa? Nada, no pasa absolutamente nada. A ellos les encanta que uno los tenga en cuenta para todo. Ahora, me piden que diga una cosa, que es muy lindo tenerlos en cuenta a ellos para todo, pero que no nos volvamos dependientes. Entonces hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. No podemos olvidar que nosotros tenemos un libre albedrío. Entonces, en la medida en que no nos volvamos dependientes de ellos, todo está maravilloso. Pero no tiene nada de malo en que estemos preguntándoles cada rato cosas. No, yo, uno, mira, es simpático, pero yo a ellos les pregunto cosas hasta que podrían llamarse de superfluas. Como, ¿de qué color me he visto hoy? Como, ¿voy a tal parte o mejor voy a tal otra? O cosas así, cosas muy del día a día. A ellos les encanta. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdense, son excelentes amigos. Entonces es como cuando uno está con la mejor amiga o el mejor amigo y que uno le dice, oiga, ¿este suéter se me ve bien o mejor me pongo este vestido? ¿Cierto? Cierto. Exacto. Entonces con ellos es lo mismo. Así que no hay ningún problema que uno les pregunte millones de cosas. Al contrario, les encanta. Y de hecho yo soy de esas. Qué bueno. Bueno, mira, Solina te dice, ya sabes, yo, hola Ana, siempre siguiéndote. Te recuerda su fecha, 26 de julio de 1957, y nos cuenta, hace días soñé con mi ángel de la guarda y se llamaba Carminia, Carminia del Mar. ¿Será que significa algo este nombre? Yo lo llamo así desde ese día, Carminia del Mar. Siempre tan divino. Sí, y ya, nada más. Y es que después están preguntando dos personas en la misma ventana. Y también Paulina Hoyos nos dice que... dice, Paulina Hoyos, 1 de octubre del 2010, es una niña que no come. Y que la... Ah, que la mamá pregunta por qué no come su hija. Ok, entonces vamos a la pregunta de Solina sobre el nombre de su ángel. Acuérdense lo que ya les dije, que el nombre no importa. Si ese es el nombre que tú recibiste, ese es el nombre con el que uno de tus ángeles se quiere presentar. Entonces ese es tu nombre para tu ángel. Listo. Entonces se llama Carminia del Mar y ya, punto. No dudes, ¿ok? Ahora, para contestarle a la otra persona que es sobre que la hija no come. Exacto, su hija no come y la fecha de nacimiento de la bebé es 1 de octubre del 2010. Bueno, ni tan bebé, ¿verdad? Ah, ya tiene, ya va para los 2 añitos. Sí. 1 de octubre y no come. A ver, ¿qué dicen los angelitos ahí? 1 de octubre. Bueno, yo, a ver, esto yo no lo expliqué a las personas en el programa. La forma en que yo recibo los mensajes o la información es a través de imágenes, a través de palabras que yo escucho, yo los oigo. Así fue como yo empecé ya mi segunda etapa con ellos, por escrito. Yo empiezo a sentir las energías de las personas. Y para la gente que ya me conoce, sabe que cuando yo voy a dar mensajes sin tener a las personas enfrente, yo necesito las fechas de nacimiento y por eso es que me las están enviando. Cuando yo empiezo a percibir la energía de la niña, realmente siento que tiene un poco que ver con, ¿cómo lo puedo decir? Como con el temperamento, como con la forma de ser. A pesar de que sea un ser tan pequeñito, tan jovencito, siento que la niña ya tiene su temperamento y que es necesario que de todas maneras ustedes, sin que lo hagan a las malas, pero sí de todas maneras, que empiecen de una manera firme, con amor, firme, amorosamente, sí a hacer que vaya comiendo. Obviamente ella lo necesita. Yo siento que hay un poquito de, digamos, como de una actitud entre comillas como rebelde de la niña a no comer, ¿ya? Ahora, otra cosa que me dicen los ángeles, y aquí hago un paréntesis, yo no soy médico, los angelitos no son médicos, entonces esto no reemplaza un concepto profesional de un médico. Yo simplemente me baso en lo que energéticamente ellos me muestran. Y desde ese punto de vista, ellos me están mostrando que también de pronto la niña es un ser que no necesita de mucha comida. Siento que de pronto, por lo menos ahora, siendo así pequeña, no necesita de mucha comida. Pero sí es importante que ustedes le vayan como mostrando que no es lo que ella quiera, sino lo que a ella le conviene. Y a ella le conviene comer a sus horas, para que eso no vaya a tener una influencia en su salud, ¿no? No la vaya, claro, a perjudicar en su salud. Entonces hay una mezcla ahí entre lo mucho que ella o poco que ella necesite comer con también su temperamento. Exacto. Entonces, para que tengan por favor eso en cuenta. Definitivamente. Y mira, Leonor Cortés Puga escribe y nos dice: tengo mucha fe en los ángeles y siento que les pido protección para mis hijos. ¿Qué dicen de mí los ángeles? ¿Qué dicen de mí los ángeles? Que he tenido muchos errores, pero espero que no los moleste. Nací el 7 de febrero del 62, nos dice, y también le gustaría saber el nombre de su ángel. El nombre de y yo creo que estaría bien, discúlpenme que me meta, pero un consejillo ahí de los ángeles para con sus hijos. Entonces, ok, un consejo de los ángeles para ella con respecto a sus hijos. Uh-huh. Ok. Mira, pregunto, y lo que ellos me muestran es como mucha prudencia. Siento, haz de cuenta como si me mostraran la energía de ella y siento la boquita de ella cerrada, pero es esa boca cerrada dándome a entender lo que te digo, quedar, cuando uno debe quedarse callado, cuando es mejor quedarse uno callado para no embarrarla, como decimos en Colombia. Sí. Así que tiene que ver con prudencia. De pronto hay momentos en los que es mejor que ella se quede callada y no hacer comentarios que puedan generar algún tipo de tensión con sus hijos. Entonces, ese es el gran consejo que ellos le mandan el día de hoy. Prudencia. Y cuándo callar, ¿no? Claro. Y el nombre de su ángel, 7 de febrero de 1962. El nombre del angelito o uno de los angelitos. Es que ellos, cuando yo pregunto nombres de los ángeles, ellos me los escriben. Entonces estoy pidiendo el nombre, claro, y me lo están escribiendo. Hay uno que se llama Casiel, Casiel, C-A-S-I-E-L, Casiel. Y hay otro, wow, hay otro que llega y se llama Meniel. Casiel y Meniel para ella. Ay, wow, dos, están con ella ahí todo el tiempo. Tienes que abrirte, Leonora. Ahí están contigo, los angelitos hermosos. Uh-huh. Y, es que todavía faltan un montón, pero voy a tratar de darlos. Y te dan las gracias, Paulina y Alejandra, porque les resolviste su pregunta anterior acerca de la bebé. Qué hermoso. Con mucho gusto. Ojalá les sirva el consejo. Y Arendis también le gustaría saber acerca de sus ángeles. Y nació el 5 de mayo del 81. Ok. 5 de mayo. Hay un ángel, uno de sus ángeles se identifica como Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay veces que llegan angelitos con nombres de arcángeles, en muchas ocasiones son angelitos que tienen o que vibran con la vibración del arcángel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los arcángeles son los jefes de los ángeles. porque ellos están en un, digamos, como en un escalafón más arriba de Los Ángeles. Ellos son los jefes de ellos. Entonces, cada arcángel tiene un grupo de angelitos que trabaja con ellos. Y Miguel, por decir algo, Miguel tiene un montón de Miguelitos. Gabriel tiene un montón de Gabrielitos. ¡Qué hermoso! Sí, y así sucesivamente. Entonces, aquí en este caso, uno de los ángeles que acompaña a esta persona es un Miguelito. Entonces, por eso se llama Miguel. ¡Qué padre! Sí. Y mira, por aquí nos escribe María Milagros y nos dice: hola, les escribo desde Montreal. Me gustaría saber cuántos ángeles tengo conmigo. Y nació el 19 de diciembre de 1980 y nos sigue contando: desde hace 2 días empecé con mis oraciones siguiendo tus pasos, Ana. Todo lo escribo y veo pequeños milagros todos los días. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta escuchar, créeme que me llega al alma escuchar esto de personas que han puesto en práctica los consejos, porque date cuenta como esta persona que dice que está viendo milagritos pequeños todos los días, y es que de eso se trata, que empecemos a ver esas bendiciones que Dios nos envía a través de sus angelitos y esa ayuda que Dios nos envía a través de sus angelitos, ¿no? Sí. 19 de diciembre, ¿ella quiere entonces también saber el nombre de los angelitos? Sí. Ok, 19 de diciembre. Ok, hay uno que llega con el nombre de Azael y lo deletreo es A-Z-A-E-L, Azael. Azael. Y ok, es Mimiel, las dos con M de mamá, Mimiel. Mimiel y Azael. Ajá. Luego tenemos a Carito y nos dice: hola, hace tiempo soñé que estaba en el colegio donde estudié. Había muchas personas que no conocía que me rodeaban y empezaban a caer plumas del cielo. Y yo les decía a las personas que si veían lo que estaba pasando, pero nadie me hablaba. De un momento a otro bajó un ángel del cielo y no me permitía mirarlo, solo sentía su energía. Vi sus alas grandes, blancas, brillantes. Me irradiaba su luz. Luego me desperté con mucha paz y felicidad. ¿Y qué me podrías platicar acerca de mi sueño? Y te da las gracias, Carito. No, que es esa belleza de sueño. Que es esa cosa tan espectacular. No, no, no, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es decir, ese sueño definitivamente es uno, digamos, un sueño muy literal, porque hay sueños simbólicos, pero este sueño definitivamente es un sueño muy literal en el que definitivamente el mensaje fue: aquí estamos contigo, te estamos acompañando, nuestra energía te rodea. Por eso me muestran las plumitas cuando cayeron del cielo, para dar a entender cómo ellos provienen de allá, de esos planos superiores, ¿sí? Y que caen y llegan a posarse sobre nosotros, sobre ella en el caso particular, para decir: estamos contigo. Entonces, definitivamente fue un mensaje bellísimo y te felicito por haber tenido semejante experiencia tan bonita. Y luego Karina: hola, Anita, tengo una pregunta. ¿El déjà vu tiene que ver algo con la parte de angelitos? Yo creo que es déjà vu, ¿no? Es déjà vu, sí. Déjà vu. Sí. El déjà vu, bueno, mira, tiene que ver, digamos, no específicamente con el tema de angelitos, sino con el tema, digamos, espiritual, y para quienes creemos, pues, que todo está conectado y que hay cosas que nos han sucedido antes que forman parte de nuestro proceso, nuestro crecimiento, ¿no? El déjà vu es cuando nosotros vivimos una situación X y que nosotros sentimos que ya la vivimos en algún momento en el pasado. Entonces, en muchas ocasiones es porque nos llegan como estas memorias que hay guardadas en nuestro ADN de esas experiencias pasadas, de pronto en otras vidas o en otros momentos de la vida del alma, y que todavía están ahí muy en nosotros, y que por eso nos acordamos y nosotros decimos: yo ya estuve aquí en algún momento, o yo ya conozco a esta persona. Entonces con eso se relaciona el déjà vu. El déjà vu es un recuerdo que el alma tiene de algo que ya vivió en algún momento de su experiencia, ¿no? De su proceso. Así es. Y por acá tengo a otra persona que me escribe a través de el Facebook. Y se llama... Ah, no, ya lo leí. Es que también me lo escribió en los dos lados, a través de tanto el Facebook como en la ventanita del chat. Pero perfecto, ya. Ya lo leímos, ya lo tengo ahí. Ya se los di, que bueno, para que así no se queden con la duda, ¿verdad? Acerca de saber del angelito. Pero recuerden que es sumamente importante lo que nos dice Ana Mercedes, de que pues en el plano, porque pues esto de la energía se divide en planos, entonces en ese plano pues los nombres no son tan necesarios cuando estamos completamente seguros y confiamos de que los ángeles están con nosotros. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, señora, totalmente. Muy bien. Por acá Carito te dice mil gracias y nos dice: yo creo mucho en los ángeles y siento su presencia todos los días. Por acá nos dice Eva Luis: buenas tardes, quisiera saber mi ángel. Su fecha de nacimiento es el 2 de diciembre de 1970. 2 de diciembre. Hay uno que llega que se identifica como Masael con S, M de mamá, A, S de Sara, A, E, L, Masael. Ese es el que llega en este momento como uno de sus angelitos. Muy bien. Luego por acá tengo a María del Pilar, y a ella le gustaría saber también cuál es su ángel. Nada más que no me dio la fecha de nacimiento. Ay, la necesitamos. Entonces, sí. Para que la escriba, y cuando la escriba, entonces le contestamos. Uh-huh. Luego por aquí alguien no nos puso su nombre, pero uh-huh. Nos dice que cree mucho en los ángeles y nos da su fecha, que es el 3 de febrero de 1959. ¿Y quiere también los angelitos? ¿Los nombres de angelitos? Ok. Sí. 3 de febrero. Amalael, con A, Amalael, es el nombre que recibo para esta persona. Bueno. Recibo solamente un nombre, Amalael. Amalael. Por acá nos dicen... Hace rato de otra persona, María Milagros, te dice: muchas gracias por la respuesta. Cada vez que siento la presencia de mis dos ángeles, siento un calor agradable en mi pecho y en mi corazón, y este bombea mucho más rápido, y es un milagro más para el día de hoy. Es lo que nos dice. Y por acá, Amparo Lemus nació el 27... de abril del 73. Ok, 27 de abril. Ok. Recibo Canael, C-A-N de niño, A-L, Canael. Canael, perfecto. Yo aquí se los estoy escribiendo en las ventanitas para que no se les... Mil gracias. Se les olvide. Y por acá, hola Ana Mercedes, ¿me podrías enviar un mensaje de Los Ángeles en mi área laboral? Me llamo Alexa y nací un 14 de abril. Área laboral para Alexa, 14 de abril. Ok. Okay. Bueno, o sea, cada vez que yo hago consultas o las personas me hacen preguntas, siempre, siempre yo digo, los angelitos no buscan predecir los futuros, ni buscan adivinar nada, porque ese no es el propósito de ellos, sino siempre es guiarnos, orientarnos, ¿no? Y darnos consejos. Ellos nos muestran las tendencias que hay en las cosas, para que a partir de ahí podamos, en la medida de lo posible, esa ya es nuestra decisión, pues tomar las mejores decisiones. Entonces, ya habiendo hecho esa salvedad y esa aclaración, le puedo decir a ella que lo que me muestran los angelitos es que para que haya un cambio a nivel laboral o profesional en su vida, siento que es cuestión de tiempo y que en la medida en que ya se dé el momento, siento que es como una puerta, y me lo muestran de esa forma, una puerta que se abre, y siento al angelito abriendo la puerta y está mostrándole a ella esa puerta. Entonces esa puerta se identifica, o más bien se puede traducir en una posibilidad o en una opción distinta o en un camino distinto para ella, o una oportunidad que se le puede llegar a presentar, pero es cuestión de tiempo. Entonces acuérdense, mis niños, de que no por madrugar amanece más temprano, sino que hay que saber esperar y confiar en que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. ¿Listo? Uh-huh. Así es. Y por acá no nos ponen su nombre, pero nos dice: todo lo que dicen me llena de esperanza. Qué bonito. No, y mira que eso es una de las formas en que podemos definir lo que los ángeles hacen. Que volvemos al puro comienzo de esta entrevista. Los mensajes de los ángeles nos buscan llenar, o buscan llenarnos de fe, de tranquilidad, de esperanza, de confianza, de que las cosas van a estar bien. Esos son los mensajes de los ángeles. Cuando ustedes, porque una cosa, Lorna, y es que como el tema de los ángeles de un tiempo para acá se ha puesto tan de moda, sí. Entonces también hay muchas personas que no están haciendo un trabajo, digamos, muy, ¿cómo lo podría decir? Como serio. Sí. Y que utilizan el término ángeles para de pronto generar algún tipo de ganancia. Exacto. Por eso hay que tener tanto cuidado con los mensajes que ustedes reciban. Si alguien en algún momento les dice: no, es que un familiar de usted se va a morir porque los ángeles me están diciendo eso, cuidado. O es que usted va a tener un accidente, cuidado. Los ángeles no dan ese tipo de mensajes. Los ángeles no nos van a decir mensajes que nos llenen de miedo. Los ángeles siempre nos van a dar mensajes que nos van a ayudar a tener fe, tranquilidad, paz, confianza, alegría. Entonces, en la medida en que ustedes hablen con personas que dicen trabajar con ángeles, es la manera en que también ustedes pueden identificar el tipo de energía con que esa persona trabaja, para que no crean en todo lo que les digan. ¿Listo? Listo, perfecto. Y por acá, Rosario Joaquín también nos dice que le gustaría saber cómo empezar la comunicación con su ángel. También nos dice: muchas gracias por los mensajes. Ana transmite dulzura con cada una de sus palabras. Y nació el 6 de octubre de 1979. Bueno, como para empezar, todo es un proceso, todo es un proceso. Mira, yo por ejemplo le digo a la gente, en mi caso, para yo tener el permiso de poder trabajar en esto como canal y empezar a dar mensajes a otras personas, pasaron mínimo, te digo yo, Lorna, como 10 años. Un proceso muy, muy, muy profundo, muy largo, muy de trabajar primero en mí misma, antes de poder pensar en trabajar con otros. Entonces, el primer paso cuando uno quiere establecer este contacto con ellos es trabajar en uno mismo. Un consejo, por ejemplo, para que tú empieces a hacer eso es, aparte de lo que ya hemos hablado, es, por ejemplo, el que tú en la medida en que tú hagas meditación, tú vas a fortalecer el contacto con ellos. Y esto ya lo dije también contestándole una pregunta a otra persona en su proceso, pero lo repito porque es que es básico y fundamental. La meditación es la que permite que uno pueda establecer un contacto claro con uno, con ellos. Segundo, que esto me lo están diciendo, me lo están recordando los angelitos en este instante, es que tratemos en lo posible para poder de verdad tener claridad y poder canalizar, hay que siempre, todo el tiempo, trabajar en tener nuestro corazón lo más limpio posible. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando tengamos de pronto algún sentimiento negativo, rabia, resentimiento, depresión, mal genio, listo, lo tenemos, lo sentimos, pero no permitamos que se nos quede ahí, sino que tenemos que transmutarlo, tenemos que sacarlo y no dejar que se quede, porque si se queda, entonces nosotros, haz de cuenta como si tuviéramos el corazoncito sucio, con esa energía negativa. Entonces, al tener el corazoncito sucio, pues vamos a impedir que la energía fluya fácilmente. Entonces, empieza a trabajar eso en ti, trata de limpiar tu corazón y practica la meditación. La meditación la puedes practicar de una manera corta, no tiene que ser meditaciones de una hora. Tú puedes meditar 10 minutos y ya con eso es suficiente. Y poco a poco en esas meditaciones tú vas pidiéndoles a ellos que te envíen mensajes. Entonces tú dices mentalmente en tu meditación, tú dices, bueno, angelitos, por favor, ¿qué mensaje me quieren entregar hoy? Y si quieren hacerlo más fácil, empiecen con preguntas que sean sí o no como respuesta. Por ejemplo, me dicen ellos en este momento, empiecen para practicar, para que ustedes tomen confianza en lo que están recibiendo. Entonces ustedes empiecen con preguntas así como, si yo me llamo Ana Mercedes, entonces yo puedo empezar diciendo, ¿es mi nombre Ana Mercedes? ¿Es mi nombre Claudia? Entonces en un caso será el sí, en otro caso será el no, ¿verdad? Si ustedes sienten que es la mente la que está contestando, tranquilos, eso pasa mucho. Y todo es cuestión de tiempo y de práctica para que ustedes vayan tomando confianza de saber que no son ustedes, sino que son ellos los que les están contestando. Empiecen así, con preguntas muy simples, de sí o no, y luego preguntas como, ¿qué mensaje me quieren entregar hoy? Y me piden los ángeles que les diga otra cosa. Confíen en lo que reciban. Confíen en lo que reciban. Porque si ustedes no confían, pues de nada va a servir que ellos les digan de todo, porque ustedes no van a creer en lo que están recibiendo. Deben confiar, ¿ok? Y por acá una mamá nos dice que quiere saber, pues, algún mensaje que los ángeles tengan para ella. Y también le gustaría saber tanto su nombre, el nombre, perdón, de su ángel, como el de su bebé. Ella se llama Nora y nació el 12 de julio del 79. Uh-huh. Y la bebé el 1 de diciembre del 2011. ¡Ay, qué bonito! 12 de julio, el nombre de sus angelitos. Vamos a ver qué nombres nos dan. 12 de julio. ¡Uy, qué belleza! Mira, en el caso de ella, llegó un nombre e incluso se identifica de la siguiente manera. Mira el nombre, Mamael, como mamá, con L al final, Mamael, y dice ángel del amor y la fortaleza. Ay, qué hermoso. Me pareció bello. Sí. Entonces se identifica de esa manera. Mamael, hay dos ángeles con ella, me demuestran que son dos, pero el que se presenta hoy es Mamael, como mamá. Para la bebé del 1 de diciembre. Este nombre es curioso. Antiel. A-N de niño, T de Tomás y él. Antiel. Y me muestran que es un ángel muy fuerte. muy, muy, lo veo parado, muy fuerte, con una actitud de, como muy, muy seguro de sí mismo, muy derecho. Es una energía bastante fuerte, ¿no? Pero cuando digo fuerte no significa que sea dura, sino de mucha fortaleza, de mucha seguridad. Y siento que esa es como una de sus misiones con este bebé, de ayudarle en su vida a que sea una persona con fortaleza. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y después tenemos a una persona que tiene algunos asuntos que resolver con su hermano, porque tiene muchos problemas. Ajá. Entonces, nos pregunta que cuánto tiempo va a pasar para que él pueda cambiar en su vida. Él se llama Antonio y nació el 25 de marzo del 92. Bueno, otra cosa que les digo, los angelitos no me dan tiempos, porque los tiempos que manejan ellos son muy diferentes a los nuestros. Así que ellos a mí no me dicen tiempos, como poderte decir yo en 2 meses, en 3 meses, no lo voy a poder decir, y obviamente no voy a inventar, porque no digo mentiras. Entonces, no te puedo decir tiempos. A veces sí siento cuando algo de pronto puede estar más cerca que y más lejos. Eso a veces me lo muestran. En el caso de Antonio, que él pregunta es, digamos, como cuándo su vida va a tener un cambio, es más o menos lo que entendí. Sí, así es. Ok. Habiendo hecho ya la salvedad de que ellos no me dicen a mí tiempos precisos, acuérdate, Antonio, de que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Yo no siento que sea un tiempo muy largo el que falte para que haya un cambio en tu vida, y de hecho los ángeles me están mostrando ahorita que es como si en tu vida, de una u otra manera, no sé si es algo que ya ha pasado o está pasando o puede llegar a pasar, siento como un barrido, como una limpieza. Los ángeles me muestran una actitud o un movimiento que me hace entender esto que te estoy diciendo, como de una limpieza, como de un barrido, cuando uno quita cosas y ¡shun!, limpia. Y eso es muy bueno, eso es muy positivo, porque para que haya, digamos, como un cambio en la vida de uno radical, es bueno como sacar cosas que ya a uno de pronto no le sirven, que haya ese barrido del que ellos están hablando. Entonces siento ese proceso para ti, que puede de una u otra manera ser o haber sido un proceso, digamos, desafiante, difícil, ¿sí?, para ti, pero que es lo mejor. Es lo mejor porque es como un renacimiento, es como volver a nacer y volver a comenzar. Entonces yo siento que eso ha quizás pasado en tu vida, pero que ellos me dicen no falta mucho para que tú empieces a ver, y me lo están mostrando, tú empieces a ver como la luz de nuevo. Yo siento tus ojos que se abren y que empiezas a ver hacia adelante, y que incluso está como cuando uno parpadea, porque hay mucha luz al frente, porque la luz es muy fuerte. Eso es lo que veo como para demostrarte que va a haber como ese nuevo panorama para ti, con una vida distinta. Y cree en eso, cree en que Dios tiene algo preparado para ti, y que Dios tiene como esa nueva oportunidad para ti, para que tú vuelvas a comenzar, y a comenzar ya con una vida que es la mejor para ti, la que más te conviene, en donde vas a dejar cosas que ya no te sirven atrás. Exactamente. Y te da las gracias. Con también mucho cariño. Por acá, desde hace rato, Solecito me escribe y nos dice, ¿cuál es mi ángel? Nací el 27 de julio del 78. Y también me gustaría saber cuál es el trabajo que debo de realizar en conjunto con los ángeles. Ok. 27 de julio. 27 de julio, vamos a ver. Ok. Hay dos que se manifiestan para él. Nazael, N de niño, A, S de saco, Nazael, y hay otro que es Gabriel, un Gabrielito. Entonces, Nazael y Gabriel. Y en cuanto a la misión a desarrollar con ellos, ellos me muestran hoy por lo menos que ellos lo están ayudando mucho a que sea una persona fuerte. Siento que dentro del proceso que él pueda llegar a cumplir con Los Ángeles está o es necesario que tenga fortaleza interior, y Los Ángeles lo han estado ayudando en eso, y veo cómo ellos lo impulsan y le dicen, a ver, ánimo, trabaja tu fortaleza, sé fuerte, como dándole mucho ánimo. Entonces siento que tiene que ver por ahora con una preparación a nivel interior, ¿sí? Para algo que Dios tiene dispuesto para él, pero por lo menos eso es lo que veo hoy. Muy bien. Ya está contenta, Solcito, ya. Solcito, es ella, ok. Sí. Por acá nos escriben de Querétaro, Vero, y nos dice que nació el 14 de marzo del 80. Obviamente quiere saber el nombre de su ángel. Listo, 14 de marzo. 14 de marzo. Oliel con O. Oliel, O-L de Luis y él, Oliel. Oliel. Y si de pronto en algún momento ella siente que esta es otra forma en que los ángeles se manifiestan, mira, si de pronto en algún momento ella siente como una brisa, como un viento suave en un lugar donde no hay viento, es Oliel que está ahí, porque me mostró como cuando uno sopla con la boquita. Sentí esa brisa. Esa puede ser una manera de él manifestarse con ella, ¿listo? ¡Ay, qué bonito! Estoy me están derritiendo de amor aquí. Yo también vivo derretida con ellos, te digo. Y bueno, Pili. Pili te dice, quisiera saber el nombre de mi ángel y algún mensaje que me regalen. Nací el 13 de mayo del 63. 13 de mayo, 13 de mayo. Recibo un nombre que es Merciel, con C. Merciel. Merciel le está mandando decir que sea fuerte. Sé fuerte, resiste, aguanta, no decaigas, no te dejes abatir, sé fuerte. Ese es el mensaje que recibo para ella. Muy bien. Luego tengo por aquí, mi nombre es Rosario, del 25 de febrero del 90. Ay, es que me escribió mal su fecha porque aquí dice 1792. No creo. Yo tampoco creo, pero bueno. Quiere saber el nombre de su ángel, pero con 25 de febrero es suficiente, ¿verdad? Sí, es suficiente. El año no importa, tranquila. 25 de febrero, nombre de angelitos. 25 de febrero. Ay, mira, fíjate que en el caso de ella llega un nombre que es Esperanza. Llega el nombre Esperanza, dice Ángel de la Esperanza. Entonces se presenta con ese nombre, llámalo Ángel de la Esperanza. Ay, qué bonito. Sí, bien bonito. Uh-huh. Por acá, uy, es que me llegan rápidamente ventanitas. tengo a Amparo, que sí, también quiere saber qué le dicen los ángeles respecto a salud y familia el 27 de abril del 73. 27 de abril. Mira, lo primero que recibo para ella cuando pregunto es, ella debe ayudarse mucho a tratar de tener tranquilidad y a no dejarse ganar por la ansiedad, por el estrés, por la angustia. Incluso me muestran la respiración como algo que ella puede hacer para precisamente mantenerse balanceada, ¿no? Y no dejarse ganar por el estrés. Siento un poco lo que tiene que ver con sistema nervioso. Y ahora, me gusta también cuando yo pregunto por salud o cuando en consultas me preguntan por la salud, yo también hago esta aclaración, y es que, también como lo dije hace un rato, yo no soy médico, los angelitos no son médicos. Y en muchas ocasiones, los ángeles lo que hacen es mostrarnos cosas más a nivel preventivo que correctivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos me han explicado que nosotros somatizamos, realmente nosotros, de acuerdo a los pensamientos y sentimientos que tenemos, podemos generar cosas a nivel físico, enfermedades. Entonces ellos empiezan a percibir en nuestra energía esas tendencias que tenemos a de pronto generar algo a nivel físico, y por eso nos dicen, trabaja tal aspecto, porque en la medida en que lo trabajes puedes evitar que eso se manifieste en una enfermedad. Entonces trabaja, en el caso de ella, trabaja la ansiedad, trabaja como la angustia, los nervios, el estrés, porque puede, si no lo haces, puede llegar a afectar tu sistema nervioso. Así es. Por acá tengo una historia muy interesante de Eduardo, y ¿sí? nos dice, si soñé con la imagen de Jesús crucificado, toda en color índigo, me gustaría saber qué significa. ¿Hay algo que me quisieron decir con la imagen y este color? Mira, cuando pregunté, lo primero que me dijeron fue transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mensaje de bello, bello, bello lo que me dicen, porque me explican que la imagen del Jesús crucificado no solamente es la imagen del momento de la muerte, ¿no? Sino es de la transformación, del renacer, ¿cierto? Porque él murió, pero resucitó. Y el color índigo, ustedes saben que el color índigo es un color muy, digamos, muy espiritual, muy que tiene que ver también con evolución, con crecimiento, muy, muy de, digamos, como de evolución, ¿sí? El índigo. Entonces, esas dos cosas combinadas, me dicen los angelitos, que tiene que ver con una transformación en él, con una transmutación. Entonces, siento que tiene que ver es con eso, de un cambio en él, un cambio, una transmutación de lo, digamos, como de lo muerto, entre comillas, como al renacer, como a la evolución, como el del cambio. ¿Listo? Listo. Espero me esté sabiendo expresar bien, porque a veces me queda difícil tratar de poner en palabras lo que ellos me hacen sentir y me muestran, ¿no? Pero estoy tratando de ser lo más clara posible. Claro. Y tengo que decirles que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, sí, les voy a pedir a todos que, por favor, en la ventanita donde me escribieron su pregunta, me pongan, por favor, su correo electrónico, porque todas las que no se alcanzaron a decir ahorita al aire, yo le voy a hacer un archivo a Ana Mercedes y se lo voy a enviar por correo electrónico para que en medida que ella tenga pues el tiempo para poder darles el mensaje, porque la mayoría quiere el nombre de su ángel, pues se los conteste eventualmente. Conforme pase el tiempo, les llegará la respuesta, porque ya tenemos escasamente unos 7 minutos para poder pues cerrar con el programa. Y a mí me gustaría, Ana, que tú has tenido a muchas personas que han ido a tus talleres, has tenido muchas experiencias que has vivido. Digamos que todo lo que tú compartes es porque lo has vivido. Y eso es muy importante, que nosotros veamos que esta comunicación existe, y esta comunicación también tiene una disciplina y tiene una limpieza de corazón para que nosotros podamos entrar en este contacto, porque como dice Ana, y yo también se los compruebo, los ángeles están todo el tiempo con nosotros. Hay que estar abusados para captar cada una de esas señales, esos mensajes, porque de repente estamos en nuestra onda, la, la, la, la, la, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad, Ana? Es verdad, es totalmente cierto. Es que mejor no lo pudiste haber explicado, de verdad. Sí. Así es, tal cual. Debemos estar muy, muy en sintonía para poder entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque los angelitos están, mira, es que yo lo digo de una manera muy incluso jocosa, y es que cuando nosotros no les pedimos, cuando nosotros no nos acordamos de ellos, cuando no estamos en contacto con ellos, los pobres andan desprogramados. Uh-huh. Ellos andan desprogramados, como desocupados, como que bueno, okay, entonces ahora ¿qué hago? En cambio, cuando nosotros estamos en permanente contacto con ellos, ellos están felices y dichosos, porque a eso es a lo que ellos vinieron, digámoslo así. Entonces, exacto, depende mucho de esa, digamos, como de esa voluntad nuestra, que es lo que llamamos libre albedrío, para que en la medida en que nosotros queramos dirigirnos a ellos, pues les demos a ellos la oportunidad de poder trabajar con nosotros en equipo para ayudarnos a crecer. Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos y todo, a mí me gustaría que nos contaras alguna historia o alguna anécdota que tengas tú o de alguno de tus pacientes. Obviamente, pues no vamos a revelar el nombre, ¿sí?, pero que te haya dejado marcada, que digas, wow, esto lo tengo que compartir con todas las personas que me escuchen. Y es que este programa se repite al rato a las 9 de la noche y mañana todavía en la mañana se repite a las 11 de la mañana. Entonces tenemos mucho tiempo, además el podcast que subo, y además yo te voy a enviar a ti esta grabación para que también la coloques en todos los espacios que tienes para que se escuche una y otra vez. Maravilloso, porque la gente en mi Facebook me ha estado escribiendo durante este rato diciéndome quiero oírlo, lo estoy escuchando. Hay gente que está conectada con nosotros y yo sé que en la medida en que lo pueda colgar en mis páginas, mira, sería increíble, así que te lo agradezco mucho. Bueno, algo como, wow, tengo obviamente montones, porque yo llevo más de 20 años trabajando como canal de ellos, así que tengo cientos y cientos de testimonios. Pero por ejemplo, hay uno que me acuerdo ahorita en este momento de una persona, cliente mía en Colombia, una persona muy especial para mí, y que cuando esta persona llegó a mí o a los angelitos a través mío, estaba pasando por una situación muy difícil a nivel emocional, tenía una relación de pareja muy complicada. Estaba casada esta persona con alguien, pero esa persona pues era realmente abusiva emocionalmente con ella, y ella precisamente por ese abuso emocional pues estaba llena de miedos y no sabía qué paso tomar, quería separarse pero no sabía si hacerlo o no. Los ángeles pues le empezaron a dar consejos y todo, el punto fue que al final pues ella tomó la decisión de separarse. Los angelitos le ayudaron mucho en un proceso de separación, de firmar papeles y de cosas. Los angelitos le decían no firmes, no te conviene, esta persona no está actuando de una manera honesta, y efectivamente después ella comprobó que era así. Y ella empezó a tener, lo importante es que ella empezó a tener un cambio impresionante a nivel interior, y ella, digamos, siempre desde ya hace varios años que ha sido clienta mía, ella ha grabado absolutamente todas las consultas y tiene no sé cuántos cassettes grabados, tiene como 20 cassettes, yo no sé cuántos, y ella me dice y lo tiene como testimonio de que todo lo que los ángeles le han dicho ha sido así, y que todo lo que ellos le han aconsejado ella lo ha puesto en práctica, y ella definitivamente ha visto un cambio absolutamente radical en su vida y en su forma de ver la vida, sobre todo, es lo más importante. Entonces a mí el caso de esta persona siempre me ha impactado, me ha llamado la atención, porque es la confirmación primero de lo que los ángeles dicen, y segundo de cómo si uno es juicioso y pone los consejos en práctica, uno ve cambios en su vida. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, depende de ustedes que lo hagan, porque los ángeles les pueden entregar un mensaje, pero si ustedes no los ponen en práctica, pues todo va a seguir igual. Claro. Pero si lo ponen en práctica, se van a dar cuenta que empieza a haber cambios en la vida de ustedes, y siempre cambios para bien, para que estén mejor. Entonces, este es uno de los tantos testimonios que tengo que podría contarte, ¿no? Pero ese me impacta mucho. Exactamente. Y realmente a nosotros nos sirve porque en todas las disciplinas holísticas, pues se toma mucho en cuenta de, ok, vamos a hacer este plan, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a hacer muchas cosas. Pero lo más importante de todo lo que nosotros hacemos es ponerlo en acción, hacerlo vida, ¿no? Dicen por ahí. Exacto, hacerlo vida. Hacerlo porque vida. Si no, no vas a ver el resultado. Entonces no se trata de que algo sirva o no sirva, es que eso depende mucho de cada quien. Si tú lo haces, si tú lo haces con fe, con confianza, te das cuenta de que sirve. Entonces ya depende de cada uno de ustedes, del libre albedrío. Exactamente. Entonces yo la verdad los invito y no sé si mi receta, porque esto es como que algo que yo sé. Y es que yo me pongo a platicar con ellos, así como estamos platicando tú y yo. Me pongo a platicar con ellos y les digo, es que cómo ven, cómo voy en este asunto, en el otro, en aquel. Y entonces, sí, después de que termino así como de sacar todo lo que tengo, me siento muy bien, me siento en paz. Y como que las cosas y las piezas empiezan a encajar conforme me voy poniendo en acción. Tal cual. Tal cual, así es como funciona. De verdad que en la medida en que lo hagamos de esa manera, te vas a dar cuenta que tú empiezas a sentirte distinto, y ahí es como empieza el proceso. Uno empieza a sentirse diferente y uno empieza a ver la vida de manera diferente. Cuando uno empieza a ver las cosas con ojos diferentes, ahí es cuando uno empieza a ver cambios. Entonces no es que a mí me va mal o es que las cosas a mí me salen mal, no, es como yo siento y pienso sobre esa situación. Si yo la empiezo a ver de una manera distinta, la situación cambia para mí. Y ahí es cuando empieza a cambiar mi vida, cuando cambio yo. Exactamente. Ahí está. Y como bien decías hace rato, el mensaje es también de que pues no son el hada madrina ni el mago, sino que son una guía. Por eso son mensajeros que nos traen la guía, la orientación, ¿no? Sí. Sí, los ángeles no nos van a solucionar los problemas. Los ángeles no son el hada madrina, no tienen la varita mágica. Los ángeles no tienen esa, digamos, como esa potestad, por así decirlo. Ellos nos guían, nos muestran el camino, nos protegen y nos acompañan. Y ellos nos van diciendo, te llevamos de la mano para que vayas por aquí, porque por acá es que más te conviene. Pero ellos nunca nos van a forzar. Ellos dependen de que lo queramos hacer. Si lo queremos hacer, nos dejamos guiar por ellos y ellos lo hacen. Entonces, así es como es importante que veamos a los ángeles, que los veamos como esos super amigos que están al lado nuestro para decirnos, mira, te conviene que hagas esto, mejor que esto otro. Y que nosotros tengamos esa disposición para escuchar y para recibir el consejo y ponerlo en práctica. Ahí es cuando vamos a empezar a ver de una manera tangible y patente la manera en que ellos actúan en nuestra vida y que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a vivir en más armonía y a vivir en más, con más tranquilidad y con más paz. Exactamente. Y bueno, por acá otra especialista en ángeles que se llama Diana Turner dice que estuvo escuchando el programa y que Uriel está en cada una de tus palabras y que te felicita. Ay, qué belleza, mil gracias, me honras con esas palabras. No tengo el gusto de conocerte, espero que nos podamos contactar a través de Facebook o a través de las redes sociales o a través de email si quieres, para que de esa manera pueda yo aprender de ti. Te agradezco mucho por ese comentario, de verdad que me honra, y agradezco a Dios primero y a Uriel también por estar aquí conmigo y ayudándome pues a decir las palabras que sean las mejores para los oyentes, para todos ustedes. Exactamente. Y bueno, yo sé que has compartido muchísimo con nosotros esta tarde, pero antes de cerrar la entrevista, a mí me gustaría que nos dieras un mensaje final. Digamos que para todos ahorita, los que somos y vivimos en México, para todos los de habla hispana, para todos en general, un mensaje que pueda ser de nuestros días más brillantes. Ok, un mensaje de los ángeles para nosotros los que estamos aquí conectados, para los latinos. Qué bonito, mira. Sí. Bueno, la primera palabra que me dicen ellos es unión, y me la muestran también de una manera simbólica. Me dicen, y fíjate, Lorna, que me llega mucho para tu país. Sí. Me están mostrando tu país y me muestran muchas manos unidas. Y ellos me están diciendo que la unión es la que puede ayudar a tu país a superar muchas dificultades. Que realmente, sí, me lo está mostrando muy claro, que realmente las dificultades que se pueden haber presentado o se están presentando en tu país tienen que ver mucho o tienen una raíz de división. La división ha generado muchas dificultades en tu país. Y hablo de tu país porque me están mostrando México. Sí. Ya a nivel latinoamericano, a nivel, digamos, de ya en nuestros países como hemisferio, ok, acabo de ver por la enorme energía, la enorme figura del Arcángel Miguel. Y siento a Miguel como cubriendo todo el continente. Y siento la energía de él de una manera en la que me muestran que él ha sido enviado y que le ha sido como delegada esa tarea de cubrirnos a todos los latinoamericanos con su energía protectora, y me dicen claridad. Entonces Miguel también está buscando ayudarnos a nosotros los hispanos, los latinoamericanos, con claridad. Porque me dicen que tenemos mucha confusión y que es una confusión que ya sabemos proveniente de la mente. La mente nos está generando, nos ha generado mucha confusión y duda. Y entonces esa confusión es de voy para acá o mejor voy para allá. Y entonces esa confusión que ha generado el quedarnos estancados, como no dar pasos porque no sabemos qué paso dar. Entonces, primero que todo, Dios, y a los que creemos en los ángeles, pidámosle al Arcángel Miguel que nos ayude en ese proceso de claridad para poder dar pasos y para poder continuar con nuestro camino. Entonces, ese es como el mensaje general que estoy recibiendo para nosotros, ¿no? Exactamente. Y qué importante, la verdad es que qué importante, sobre todo aquí nosotros con tantos movimientos y con tanta cuestión postelectoral, pues realmente sí, sí, sí necesitamos la unión entre todos, honestamente. Entonces es un extraordinario mensaje que nos estás dando. Te agradezco infinitamente que seas este canal porque sé que muchas personas escuchan el programa y lo van a escuchar al ratito. Entonces, que este mensaje pues llegue a nuestros corazones para que esa unión empiece desde respetar al vecino, ¿no? Que eso es muy importante. Oh, sí. Claro, empieza desde nuestro núcleo. Nuestro núcleo desde... ¿Sabes qué me están diciendo ellos? Me dicen, desde estar unidos a nosotros mismos, o sea, desde que nosotros mismos sintamos que estamos en integridad. Exactamente. Desde uno mismo estar experimentando esa unión, porque uno mismo a veces se puede llegar a sentir en desunión. Uh-huh. Estamos en desunión con Dios, estamos en desunión con nuestra esencia, con nuestra alma. Entonces hay que arrancar desde ahí. Sí. Para luego transmitir esa unión a nuestra familia, a los seres cercanos, y ahí en la medida en que hagamos eso, pues vamos obviamente a replicarlo ya a un nivel más macro con el resto de la gente. Así es como arranca, ¿no? Y eso, créeme, esto que acabo de decir no lo dije yo, lo dijeron ellos. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Definitivamente. Completamente, sí. Y la verdad es que esa es una tarea para todos, que se nos quede diario decir, bueno, ¿qué tanto estoy unida conmigo misma, con mi espiritualidad? Que ese es otro tema, pero que ya trataremos después. Sí. ¿Qué tanto estoy unido yo y qué tanto amor tengo yo para poder brindarle a todos? Exactamente. Que eso es sumamente importante, pero yo te agradezco muchísimo, Ana Mercedes, por haber estado con nosotros, por habernos regalado esta hermosísima tarde de jueves, que realmente sé que, bueno, hubo un problema ahí de mi parte y pido una disculpa porque me confundí en el horario de Nueva York y el horario de México, porque se me olvidó que aquí en México todavía estamos en el horario de verano. Okay. Se me olvidó. Aquí estamos en horario de verano y no, mira, créeme que no, para nada, al contrario, yo estaba súper así emocionada contando las horas para el programa, estaba súper feliz y yo soy quien te agradezco a ti por haberme permitido compartir este tiempo contigo, con los oyentes de tu programa. Gracias por haber abierto esta puerta, esta ventana, para yo llegar con este mensaje de parte de los angelitos. Y gracias, gracias de todo corazón a las personas que participaron, a los oyentes, porque sin ustedes, como siempre lo digo yo, pues sin ustedes esto no existiría, ningún programa sí existiría, son ustedes los que permiten que esto exista. Gracias por haber participado, espero que les sirvan los consejos que los ángeles les entregaron y únanse mucho a Dios. Sin decir religión X, Y o Z, únanse a esa energía suprema en la que ustedes creen, porque esa es la energía que nos motiva a poder continuar viviendo esta vida que llevamos, a poder superar las dificultades, a poder seguir caminando el camino. Es esa motivación espiritual interior que tenemos, de que hay algo que nos guía, algo que nos levanta cada día para continuar. Entonces, como último mensaje dejo eso, y que ellos me lo están poniendo en mi boca, es: únanse más a ese ser en el que ustedes creen, porque eso es lo que les va a dar la fortaleza para continuar. Así es, no, de verdad, es que todo lo estoy anotando para ponerlo en el blog cuando lo suba, por eso de repente como que me quedé callada porque estaba tomando nota, pero realmente es un trabajo hermoso, es que ni siquiera es un trabajo, es un regalo, la verdad, que nos hace a nosotros confiar, tener esa confianza, tener esa seguridad, que en medida en que nosotros estamos evolucionando, más puertas se nos abren. Y ¿cómo podría explicarlo? Trabajando en conjunto con nuestras fuerzas de los mensajeros y nosotros poniéndonos en acción, este mundo puede girar y caminar de una manera más hermosa. Y es como los ángeles me han dicho, ¿sabes? Con todo este tema de la transformación del planeta, del 2012, de todo lo que ha venido pasando de unos años para acá en cuanto al cambio vibracional del planeta, ellos, los ángeles me decían, el año pasado me decían, es que todo esto es una oportunidad. Es una oportunidad que ustedes están teniendo para evolucionar. Entonces ya depende de ustedes que tomen esa oportunidad o no. Entonces no se trata de que nos estén llegando más problemas y más retos y más cosas, sino que al contrario lo veamos como una oportunidad para ser mucho mejores. Si lo vemos de esa forma positiva, como que vamos a tener más energía para trabajar y para decir, bueno, voy a lograrlo. En lugar de abatirnos, veámoslo como una gran oportunidad que la vida nos está dando para ser mejores seres humanos. Exactamente. Y con ese mensaje yo te agradezco infinitamente. Y por favor, recuérdanos tu Facebook, tu Twitter y el canal de YouTube. Sí, claro, mira, Facebook, Ana Mercedes Rueda, me encuentran por mi nombre completo. Así también me encuentran en YouTube como Ana Mercedes Rueda. En Twitter me encuentran como Ángeles Ana M. Rueda. Y también, si quieres, puedo decir mi correo electrónico, es info@mensajedeangeles.com, y mi website es mensajedeangeles.com, así que por ahí me encuentran. Espero que se conecten conmigo por Facebook o por cualquiera de las redes sociales. Me encantaría que lo hagan para que formemos o sigamos formando esta comunidad de personas que creemos en Dios, que creemos en los ángeles y que queremos ser mejores. Exacto. Y Ana, pues próximamente planearemos otro tema porque hay tantas cosas de las que podemos hablar. Entonces, esta pues quizás sea la primera entrevista, pero vienen muchas. ¡Qué maravilla! ¿No? Me haces feliz. Yo eternamente disponible para ti, así que en el momento en que tú lo dispongas, pues aquí estaré. Mil y mil gracias desde mi corazón, Lorna. Muchas bendiciones y que Dios y los angelitos te rodeen con su energía divina para que todo te fluya de la mejor manera en tu vida. Ay, muchas gracias. Y les agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y un beso. Ojo, mucho ojo, y estén receptivos para todas esas señales y todo ese amor que, pues, Dios nos manda a través de nuestros queridos angelitos. Yo doy gracias a Dios por el programa de hoy infinitamente y les mando un gran, gran abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que el próximo jueves tenemos una cita aquí en turadioonline.com.mx a partir de las 5 de la tarde. Y los dejo con la mejor música de turadioonline.com.mx. Mi nombre es Lorna López. Cuídense mucho y hasta la próxima. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. How's it going down? Surely put a smile on your face, got a frown.